Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigas y amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. En esta ocasión estamos con un nuevo deportista, él es Michael Carrión, deportista de la disciplina de levantamiento de potencia. Además, tengo el agrado de haberte conocido hace muchos años. Gracias por estar aquí en Radio Casa de la Cultura. Sandino también, bienvenido, buenos días. Hola amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura. Jonathan, buenos días. Michael, un gusto tenerte acá con nosotros. Amigos y amigas oyentes, igual un saludo a todos. Bienvenidos a su programa Al Borde del Campo. Bueno, Michael, bienvenido nuevamente. Cuéntanos, háblanos un poquito más de ti para que la gente te conozca, háblanos tus nombres completos, cuántos años tienes, qué estás realizando en este momento. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, les agradezco. Te cuento un poquito acerca de mí. Mi nombre es Michael David Carrión Ganán, tengo 26 años, soy deportista de la Concentración Deportiva de Pichincha, practico lo que es el deporte de levantamiento de potencia. Ahorita en este momento me dedico, soy instructor en un gimnasio, se llama Physique Gym. Tengo una licenciatura en Turismo Histórico-Cultural y una especialización igual en Físico-Culturismo. Bueno, Michael, un gusto nuevamente tenerte aquí. Estábamos conversando contigo antes de empezar esta entrevista y nos contabas que trabajas en un gimnasio, nos habías contado de la carrera que seguiste. Cuéntanos qué tal la experiencia de tener la posibilidad de practicar ese deporte que tú lo haces, levantamiento de potencia. Bueno, es algo que sin duda me cambió bastante, me hizo mucho más centrado, más fuerte, me consolidó mucho más como persona, concretaba mucho más grandes mis objetivos que me planteaba. Entonces sí es un deporte donde te exiges individualmente y personalmente, por lo que eres tú frente a una barra con cierta cantidad de peso en la cual tú vas a realizar los movimientos que te piden, y pues eso es lo que más te satisface, porque te involucra a que te desarrolles mucho más y que consigas lo que tú deseas. Michael, como hablábamos al principio de la entrevista cuando te presenté, dije que tenía el honor de haberte conocido hace muchos años, coincidimos en el colegio en el Don Bosco, en el Don Bosco de la Tola, y verte acá después de tantos años y haciendo este deporte es un poco como que un poco caliente, ¿no? Sí, porque yo te veía en el fútbol, compartíamos la cancha también, te dedicabas bastante y lo hacías muy bien al fútbol, entonces luego verte en este deporte que no tiene nada que ver con este de acá, entonces, ¿por qué decidiste el levantamiento? ¿De dónde viene ese gusto? Nació. Bueno, todo nació en la universidad. Verdad es, yo te conozco desde la escuela, compartimos algún tiempo estudiando muchas historias, ¿no? Desde la escuela. Fue una época muy chévere. Bueno, de ahí se cambió todo. Seguimos creciendo, seguimos estudiando. Como decías bien, jugamos fútbol, era nuestro deporte, nuestra pasión, nos gustaba bastante y hasta ahora me sigue gustando y suelo practicarlo, sigo jugando. Quizás no ya al mismo ni al ritmo que sabíamos hacerlo antes, pero sí me sigo jugando, me sigo divirtiendo. Jugar al fútbol es otra cosa. La práctica de este deporte nace todo a raíz de la universidad. En la universidad, cuando tenía que tomar la materia de educación física, había muchas disciplinas en las cuales se podía practicar, escoger. Y me llamaba la atención una que me parecía gimnasia con pesas, así empezó todo. Y de ahí empecé a practicar este deporte que conocí. En ese entonces no sabía nada de que era una pesa, un disco, un barra, una mancuerna. alguna vez se me vino a la cabeza, dije, me debo meter en un gimnasio y hacer algo para desarrollarme un poco más. De ahí partió todo. Empecé a practicar. Era la clase de educación física de la universidad. Entonces, nos empezaron a enseñar los ejercicios que ahora practico en competencia. Y de ahí partió todo. Fue de cero, o sea, sin saber de ahí. Y entonces, de ahí salió el profe que me daba educación física en ese entonces. Era el decano de la Facultad de Educación Física. Y nos daba como ejercicios para pruebas para la mitad del semestre, lo que era sentadilla, y para la otra mitad del semestre peso muerto despegue. Entonces el reto era que tenías que levantar el doble de tu peso corporal. Y para ello cada sábado nos hacía hacer distintos ejercicios, movimientos que practiquemos, que hagamos, ya que era solo una vez a la semana. Entonces hacíamos eso. Y dada la circunstancia, es gracioso porque yo pasaba con mis amigos en la clase. Y cada uno tiene un somatotipo distinto. Entonces yo tenía que hacer la prueba con las personas que teníamos, un peso en común, similar. Entonces yo, por estar distraído y jugando, ya vi tanta gente que había ahí, me pasé de haber dado el examen con las personas que yo debía. Entonces cuando yo ya me acerqué, me les tocaba a mis compañeros, y mis compañeros obviamente pesaban un poco más. Yo en ese entonces pesaba full, menos pesaba hasta 56 kilos, entonces tenía que levantar el doble de mi peso corporal. Y mis compañeros pesaban ya un poco más, 65, 70, entonces me dijo, o das con ellos o das con los gorditos. Y los gorditos eran unos tanquecitos hacia el costado, entonces dije, ya de una doy con ellos. Y dice, entonces le coge un compañero mío, me dice, a ver, pésate, le sube a la báscula, salió su peso corporal. Y me dice, ya tienes que levantar lo mismo que él va a levantar. Y yo dije, ya nada, hagámosle. Hagámosle. Entonces mi amigo salió, dio el examen, le fue bien, y ahí me dije, ya, me toca a mí, y yo también fui, cogí, y no me pesó, cogí, hice el movimiento y ya, y me quedó, y me dijo, ¿está bien? Y digo, sí, y me dijo, verás, el equipo de la universidad necesita algunos deportistas para presentarse en campeonatos provinciales, y si son escogidos en los provinciales, se presentan a los nacionales. Me cogió los datos, me dijo que dónde estudiaba, qué edad tenía, mi número celular y todo, ¿no? Y me invitó a entrenar ahí en el gimnasio de la universidad. Dadas las cosas, yo en ese entonces, ni por idea, no tomé muy en consideración eso. Pasó eso, y después de 3 meses que ya se acababa el semestre, nos tocaba dar un nuevo examen. A lo que yo voy a dar el nuevo examen, me dice, oye, pero tú y yo tengo tus datos, porque ahí me hablaron ya. Porque me dijo, no has bajado a entrenar, y yo te dije que bajes y ya. Entonces, desde ese momento me quedé a entrenar. Y eran ya casi las vacaciones para el semestre. Entonces entrené todo ese tiempo, descansé el periodo de vacaciones y nuevamente regresé y entrené. Al inicio me dolía todo, no podía ni subir ni una grada, me dolía todo, todo, todo. Pero esa era una actividad nueva, me llamaba la atención bastante y pues desde ahí empezó a surgir en la práctica del deporte. Y digamos también el potencial que vio el profesor en ti, porque después de haber levantado el peso que no era el tuyo, vio ese potencial en ti. Ajá, eso fue lo que le llamó la atención, porque eso te digo, yo a ese entonces, recién salido del colegio, carihuahua, delgadito, porque era bien flaquito al inicio, entonces, sí también me sorprendí, porque yo dije, chuta, me ha de pesar, y nada, y cogí, levanté y plaf, plaf, y ya, entonces, sí, dije, está fresco, y me gustó. Bueno, Michael, dejando un poquito tu carrera de inicio, cuéntanos un poco de tu familia, de dónde vienen, de tú también dónde naciste. Cuéntanos esta parte del apoyo de tu familia hacia ti. Bueno, mi familia, te cuento. Nosotros somos 5 integrantes. Mi papi es de la provincia del Ojo, del cantón Olmedo. Mi mami es de la provincia del Oro, del cantón Zaruma. Entonces es una mezcla muy particular. Tengo 2 hermanos, mi hermano mayor, un hermano menor. Una mascota también, se llama Clarita, y ahora tengo 2 cachorros de ella también. Entonces, desde ahí, el apoyo de mi familia siempre me ha apoyado en todo, siempre me ha compartido las ideas que yo he hecho. Ahora en este deporte, como me ven, un poquito más exigente. A veces también me veían las cosas que hacía, y siempre he contado con el apoyo de ellos. Les gusta lo que hago. Eso, entonces sí hay un apoyo desde siempre, desde que he sido pequeño en el deporte que he querido, en el deporte que me ha gustado, me han apoyado, y eso es lo que más me llena, porque el apoyo de tu familia es lo que te motiva para poder seguir haciendo, aunque hay, a veces con todas las cosas que hay, siempre tienes ese apoyo, esa palabra que te dice, exacto, entonces siempre tienes la palabra, el apoyo que dicen, bacán, sigue así, te ves bien, o que comes, o simplemente con que te digan si estás bien o algo, entonces sí, es muy importante. Qué bueno, Michael, sin duda el apoyo de la familia va a ser primordial en cualquier acontecimiento que queramos realizar, ¿no? Michael, al principio también nos contabas que tenías una carrera universitaria, cuéntanos un poquito de esa carrera, en qué año empezaste, cómo te fue, y háblanos acerca de eso. ¿En qué año? Empecé a estudiar en el 2009. Claro, me gradué del colegio, hice las pruebas para la universidad e ingresé a la universidad. Entonces fue seguido. Empecé a estudiar, me gustaba el turismo, siempre tuve un apego a lo que era viajar, conocer. Entonces empecé a estudiar turismo histórico-cultural en la Universidad Central del Ecuador. Una carrera muy linda, muy bonita, gracias a ella pude viajar a conocer a todo el país, ¿sí? Entonces recorría todas las regiones, visitaba cada una de las provincias, los atractivos culturales, históricos y naturales que tiene cada sitio, y pues aprendía mucho más y a conocer la cultura, tradiciones y a valorar todas las raíces de nuestro país, porque tiene mucha diversidad cultural, étnica, natural, y pues sí, me gusta mucho, es una de las mejores carreras y no me arrepiento de haber estudiado lo que seguí. ¿Estos viajes los hacías como prácticas? Sí, los viajes que nosotros realizábamos eran giras académicas, en las cuales nos demandaba recorrer por ciertos días distintos tipos de lugares. Entonces, nosotros nos íbamos, digamos, 7 días y recorríamos la mayor cantidad de la costa. Y otras veces, de acuerdo a cómo planificábamos y organizábamos, hacíamos un poquito más, podíamos hacer 9, a veces hasta nos hicimos 12, pero fue una gira que nos abarcó toda la zona austro. Fue muy grande, pero valió la pena todo el esfuerzo, viajar, estar fuera de tu casa, conocer. Creo que es lo mejor porque te hace un poco más solvente individualmente y apreciar lo que tienes al contorno y alrededor y querer mostrarlo, sea tu familia, a la gente que viene, al visitante, al turista, porque tenemos, como les digo, muchas cosas para dar turísticamente y conocer, sobre todo, porque es lo mejor, viajar es lo mejor que puede haber y que cada persona pueda realizarlo sería excelente. Sin duda, un aprendizaje importante en la vida de todos los seres humanos, de viajar y conocer, y mucho más aquí en nuestro país, una diversidad única en el mundo, que es importante recorrerlo. Bueno, es una meta que cumpliste, te graduaste licenciado en turismo histórico. Cuéntanos cuáles son tus metas ahora a futuro, que ya después de haber obtenido este título. Mis metas a futuro. En este momento estoy buscando un trabajo relacionado al turismo. Me gustaría involucrarme mucho más porque es una carrera, como te digo, o sea, que me gusta, me fascina. Y si tengo el potencial, sé que puedo dar mucho más para que nuestro país se desarrolle en este ámbito, ahora que hay mucha más apertura, mucho más apoyo. Y pues mi plan a futuro sería irme involucrando más en lo que es el turismo, ¿sí? Dentro de lo que hay en las empresas, puede ser de dentro de la alcaldía o el ministerio, hay mucha apertura, agencias de viajes, museos, o sea, es mucho más amplio todo poder realizar cada una de estas actividades. Claro que sí, también existen bastantes lugares donde puedes realizar este trabajo, ¿no? Y realizarlo de la mejor manera igual. ¿También lo vas a ir llevando de la mano con el deporte? Exacto, siempre he llevado mi carrera estudiantil junto con el deporte. La preparación era a la par, entonces siempre el deporte estuvo a la par de mi carrera estudiantil. Entonces llevaba tanto mi carrera estudiantil como el deporte que practicaba. Entonces iban a la par, a veces hasta un poquito más, daba prioridades ciertas veces al deporte cuando ya eran campeonatos importantes, pero al fin y al cabo se pudo llevar las cosas, las dos cosas a la par, y te hace eso, o sea, te hace disciplinarte para que puedas conseguir tanto el primer objetivo y el segundo objetivo en la parte estudiantil y en la parte deportiva. Bueno, Michael, conociendo este aspecto de tu vida que compartes, tu vida estudiantil con tu trabajo y con tu deporte que es levantamiento de potencia, ¿Cómo es un día normal en tu vida? Un día normal en mi vida. Empieza muy temprano y a veces termina muy tarde. Entonces, sí, me levanto casi 7:30. A veces cuando ya estoy muy agotado, o sea, me gustaría recuperarme un poquito más hasta las 8 nomás, porque necesito hacer la preparación de mis alimentos, hacer mi desayuno, desde ahí planificar, desde el día anterior planificar lo que voy a hacer el día siguiente. Entonces, un día normal en mi vida empieza temprano, realizo mi desayuno, si tengo que hacer algo en mi casa, lo que sea ayudarle a mi mami o realizar alguna cosa, una labor en la casa, me voy a hacer, compro mis alimentos, preparo mi comida, planifico los entrenamientos para el día para ese día y para la semana con anticipación, y pues de ahí me cambio, me desplazo a mi trabajo, realizo lo que es las adecuaciones ahí, entreno y atiendo a los chicos que van a entrenar también. Entonces, como te digo, salgo un poco ya en la noche, de ahí retorno a mi casa y termino un poquito tarde, y la mayoría parte del día es comer. La mayor parte del día, o sea, como llevo. Sí, creo que un deportista de levantamiento de potencia debe tener una alimentación muy continua para. Pero depende de la comida también. Claro, obviamente que debes tener una alimentación diferente o también. No, así te pegas tu hamburguesa por claro, ahí. Claro, mi cualquier cosita el fin de semana. La verdad es que mucha gente piensa que la alimentación, dice, digamos, estoy a dieta, y una dieta dice, ya no como arroz, no como azúcar, no como chocolate, ¿no? Y muchas veces una dieta es totalmente distinto. Una dieta es nunca dejar de comer, simplemente que te vas a comer por cierto tipo de porciones en el día, nada más, y mantienes un tipo de alimentación, una línea, durante la semana, y lo que te permite es que puedas comerte una comida trampa en el fin de semana. Si sales con tus amigos, te puedes tomar, yo qué sé, una cosa, o comer con ellos. O sea, no vas a decir, ay, yo no puedo comer y saco mi tarrina y mis huevos y puedo jatar el mundo al contorno, ¿no? Entonces, sí, o sea, una dieta es eso, y la alimentación, como te digo, o sea, sí mantienes una línea, ¿no? Digamos, comiendo ciertas cosas, ciertos tipos de alimentos, pero también puedes echarte un poquito, una comidita en el fin de semana, en el diario también, porque sí necesitas, obvio, que necesitas poder tener esa energía para poder entrenar, entonces sí necesitamos un poco más de comida. Creo que es importante, como tú lo dices, Michael, siempre creo que la gente malinterpreta de que para bajar de peso, ¿no? Es no comer. Exacto. Pero es al contrario, saber balancear la comida adecuadamente. Muy bien. Y lo que yo había leído un poco acerca de esto de la nutrición, lo importante para bajar de peso era comer 5 veces al día. Y no disminuir la comida. Pero también depende bastante del organismo, creo yo. Por ejemplo, yo como 2 veces al día, lo que me mantengo bien. Porque si no, claro. Pero eso a la par, ponte con el tiempo ahorita, porque somos jóvenes, todos bellos y esculturales. nos cae bien, ¿no? O sea, yo puedo también mantenerme. Yo también antes comía 2-3 veces, pero después ya la misma exigencia de tus actividades diarias va a hacer que requieras un poco más durante el día. Entonces, eso quiere decir, amigo, que hagas más para que puedas comer más. Necesitas comer unas 2 veces más al día. ¿Por qué la comida? Porque yo siempre digo que la comida es la base de todo. Porque imagínate, si tú no comes hoy y quieres hacer una actividad larga durante tu día, de acuerdo a tus actividades, y no has comido bien, no te has hidratado bien, entonces es como que quieras que el carro te corra más de 200 y le metes un medio tanque y le sacas la madre. Entonces lo mismo es con el organismo de nosotros. Entonces la comida es la base fundamental para poder rendir en cualquier tipo de actividad, sea en la vida cotidiana, a esto si le sumas y practicas alguna actividad deportiva, sea un hobby o sea por un deporte en el que te especialices, más todo lo que tu organismo realiza para su funcionamiento. Entonces la comida sí es una parte fundamental dentro de lo que de la actividad deportiva o de la actividad diaria de cualquier persona, ¿sí? Entonces eso es una parte muy importante para que cada persona, por salud sobre todo, se mantenga bien, no tenga dificultades, porque muchas veces ahora en esto te das cuenta, ¿no? Todos cuando fuimos estudiantes, que carrera, que práctica, que ya no tengo tiempo de comer, que lo que más rápido me como, así, entonces Eso te da con el tiempo de que ya empiezan a aparecer después enfermedades, que gastritis, que ya, o sea, entonces todo eso es muy, muy importante, sobre todo en la comida. Cuidar, mantener, balancear, como les decía, porciones adecuadas. Yo también como mi chocolate, como me decía Jonathan, una hamburguesa, una pizza. Y eso, o sea, me gusta porque, o sea, es otra comida y me siento de otra manera cuando como también. Entonces, sí, es algo muy, muy chévere todo. Comer, sobre todo, es rico. Bueno, nuestros amigos oyentes, tener en cuenta la recomendación que nos manifiesta Michael. Y bueno, para no salirnos de este hilo, de esta conversación que estamos manteniendo, háblanos un poquito de la persona a quien admires en el deporte, puede ser en la familia, cuéntanos. En mi familia, a mi mami le admiro bastante por cómo es ella, las actividades que realiza diariamente, porque he compartido mucho tiempo, o sea, con ella. A mi papi también, dentro de mi familia, son iconos muy importantes. Mis hermanos, creo que de ellos estoy muy orgulloso, muy contento por todas las actividades que vienen realizando también. Y es el hecho de haber ido viéndonos crecer y las actividades que uno realiza, que el otro realiza, y que te motiva, ¿no?, a seguir haciendo tú también tus propias actividades y a surgir. Y bueno, dentro del deporte que practico, tengo algunas personas que me agradan. Ponte aquí, a nivel nacional, hay varios grandes exponentes que han dejado muy en alto el nombre de nuestro país en competencias internacionales y en competencias mundiales, obteniendo grandes récords, dejando en lo más alto, ¿sí? Porque en este deporte es muy duro sobresalir, muy fuerte, y una de las personas a las que admiro se llama José Leonardo Castillo. Otra persona a la que admiro y que he compartido mucho tiempo también es Eduardo León, Franklin Eduardo León, que son los mejores exponentes dentro de este deporte en la rama de varones. Y en la rama femenina, mi profe, que es una persona genial, se llama Vilma Ochoa, y mi profe, mi propio entrenador, Marco Sánchez también, y un gran amigo que él es el soporte fundamental, en mi mentor, como yo le sé decir, así en modo de molestarle, el sensei, se llama Miguel Stalin Curipoma, que es una de las personas fundamentales, un pilar fundamental en mí, que me ha apoyado siempre, continua y de la mejor manera. Entonces yo a estas personas las admiro mucho y les agradezco por todo su apoyo incondicional que nos de una u otra manera nos han brindado. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, hoy con Michael Carrión, deportista de levantamiento de potencia. Michael, estábamos conversando acerca de cómo es un día normal en tu vida, cómo comenzabas preparando tus alimentos, ir al trabajo, practicar tu deporte. Y en el tiempo libre, ¿qué realizas? ¿Qué es lo que más te gusta? Tiempo libre, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Ahí es la rama donde entra el turismo. Me gusta salir. No me gusta lo cotidiano, la verdad. Me gusta hacer diversas cosas, no mantenerme haciendo lo mismo. Cuando salgo ya de mi trabajo, el fin de semana, me gusta salir, descansar, ir a visitar, a darme un recorrido en la ciudad, a los miradores. Hay muchos lugares donde me gustaría poder ir. El fin de semana queda corto. Y salir con mi familia, viajar, llevarlos a conocer, eso es lo más que me gusta, porque me relaja, me olvido de las tensiones, como yo digo, me desconecto de todo, porque, o sea, estoy en otro lado, estoy viendo paisajes, o sea, es totalmente distinto cuando hago eso, y mi percepción es esa, o sea, es desconectarme de todo, cosa que empiezo la semana, empiezo un día lunes, y estoy renovado, cargado de energía, me siento bien, me siento con mayor predisposición para hacer mejor de lo que fue la semana anterior, de lo que fue el día anterior. Entonces, sí, eso es lo que más me gusta, lo que me distrae, salir, viajar, conocer. Michael, ¿en el entrenamiento y en el trabajo lo haces de lunes a viernes o también los fines de semana? Los fines de semana. Esto ¿también? Es 7-7, como dicen. Y yo entreno de lunes a sábado. El día domingo hago una actividad recuperativa, recreativa. Suelo nadar o suelo hacer bicicleta, lo que también me gusta. Entonces, pero es un 7-7. porque mientras estoy en el ciclo competitivo es 7-7 todos los días, porque mantienes toda la actividad, va dando vuelta, entonces sí es 7-7 y mantengo eso. Cuéntanos, Michael, ¿tú un día no realizas el entrenamiento? ¿Te ha pasado que no hayas realizado tal vez por alguna circunstancia y dijiste, no, este día no puedo entrenar? ¿Qué repercusiones tiene para ti no entrenar un día? Bueno, repercusiones a veces buenas, porque el mismo hecho de que el entrenamiento te cansa, te agota un poquito, el hecho de no entrenar un día a veces me sienta bien, depende de lo que tenga que realizar, porque te recupera un poquito para el otro día. Y a veces también me queda en la casa de decir, ay, este día no pude entrenar, qué vaina, y no pude hacer algo. Pero intento hacer alguna actividad que cubra, que compensa. Entonces, si no, digamos, no pude entrenar un ejercicio básico, voy a compensar con un ejercicio complementario y hago eso. Entonces, a veces, como te digo, o sea, si siento que me recupero un día, me siento mejor, pero voy llevando a la par, o sea, sin tratar de descompensarme mucho. Si ese día no entrené, voy a tratar del ejercicio que ese día tenía que hacer, complementarlo al siguiente. Pues digamos, no te vas a quedar acostado ese día por no entrenar, sino lo vas a compensar con otro tipo de actividad. Algún otro física, tipo de actividad, ¿cierto? Física, ajá. Entonces, pero, o sea, a la par busco relajarme también, porque sí me demanda bastante esfuerzo. Pero por el mismo hecho de tu trabajo, es como que complicado faltar un día a un entrenamiento, ¿no? Claro, estoy donde trabajo, entreno. Ajá, entonces es difícil, aunque sí alguna vez sí me falté un día. Sí. Bueno, Michael, estamos hablando de tu vida. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De qué me siento orgulloso? Me siento orgulloso de lo que soy, de lo que he hecho y de lo que he venido haciendo. Me he dado cuenta que cuando tú te propones algo y lo quieres obtener, siempre vas a encontrar una manera de cómo lograrlo, de cómo realizarlo. Vas a darte la forma de buscarlo, lucharlo, pelearlo. Y aunque a veces hay ciertas circunstancias que te frustran contigo mismo, tal vez, porque a veces pasa, ¿no?, que no siempre las cosas suelen salir como uno quiere, pero con el desarrollo que vas dando, te vas dando cuenta de que van a surgir, y esto es de tiempo, porque con el tiempo se va dando cuenta uno de que puede lograr todo lo que se proponga. Entonces me siento contento de haber logrado mis objetivos académicos, deportivos, y cómo me voy desarrollando personalmente. Y laboralmente también, porque es mucho más satisfactorio poder entrenar a las personas y ver cómo cambian y cómo tú también puedes contribuir en ese desarrollo, aparte de físico, un poquito psicológico, emocional, porque es un deporte, engloba muchos aspectos. Entonces sí me siento satisfecho de lo que he venido haciendo. Todavía sé que puedo hacer muchas cosas más. Entonces me siento contento hasta el momento de lo que he logrado, de lo que he hecho, y me siento feliz de haber conseguido esto. Sin duda, Michael, tú ya tienes muchas cosas por lograr y muchas cosas por hacer, pero asimismo, como te sientes orgulloso de esto, ¿hay algo de lo que te arrepientas, tal vez? De no haber iniciado más antes. De quizás, de que no me siento bien a veces. Pues cuando a veces te frustras, cuando te preparas y a veces no consigues el objetivo, pero creo que aprendo mucho más cuando me he sentido derrotado, porque eso me motiva más, y al siguiente año he dado la vuelta a lo que ha pasado hace un año atrás. Entonces, de eso a veces me entristece. Lo que más me entristeció fue que me tuvieron que operar justo en un momento en el que salía de un campeonato panamericano e iba a un sudamericano, y en el lapso del uno al otro me salió una enfermedad y tuve que ser operado, y creo que eso me entristeció, me puso un poquito mal, porque venía con todo el boom, con un buen ritmo, y quería las dos competencias seguidas, y eso me entristeció un poco también en ese momento. Bueno, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, en su programa Al Borde del Campo, no se despeguen de nuestra sintonía, regresamos después de estos cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tu tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Bueno, amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en Al Borde del Campo. Estamos de nuevo, les presento a Michael Carrión, él es deportista de levantamiento de potencia en la concentración deportiva de Pichincha. Bienvenido nuevamente. Ahora vamos a hablar de tu carrera deportiva. Al principio nos habías comentado un poquito cómo empezó este deporte, pero ahora cuéntanos cómo sentiste, si te gustó desde el principio este deporte, cuando alzaste las pesas, cuando te vieron esas cualidades tu profesor en la Universidad Central en Educación Física, ¿qué te pareció? Pues fue muy llamativo porque la verdad, como te dije, no tenía mucha relación a lo que practicaba. Como te decía, nosotros jugábamos al fútbol, claro, hacíamos al soccer, entonces fue un cambio total, ¿no? Entonces practicar una nueva actividad me llamó la atención. Ya conforme fue pasando el tiempo, me fui involucrando mucho más, conociendo mucho más. Al inicio, como te decía, parece un hobby, ¿no? Porque decía, ay, me voy a ver un poquito más pepudo y todo. Pero cuando haces a nivel competitivo, ya el aspecto o la apariencia física pasa a un segundo plano, ya que tú te empiezas a desarrollar un poco más buscando logros deportivos, primero provinciales, luego nacionales, y con tu buena planificación y una buena preparación, buscar un campeonato internacional, un sudamericano, un panamericano, hasta poder llegar a un evento mundial, que es lo más grande que hay, podemos aspirar. Y de ahí también a los Juegos Mundiales, que es ahí eso sería la suma de todo este proceso, un Juego Mundial, porque se reúne la crema innata, digámoslo así, de este deporte, los mejores exponentes de todo el mundo en un Juego Mundial. Entonces eso es lo mejor, y poderte llegar a ese nivel, o sea, es porque te has desarrollado de la mejor manera y has hecho muchas cosas para poder llegar ahí. Michael, nuestros oyentes quisieran conocer los títulos alcanzados por ti, dónde has competido, cuántos logros has tenido. Ya, mis logros empezaron a partir de aquí, de la selección nacional, de provincial primero. Al inicio no fue fácil, fue un poco duro, porque me tocaba, para poder salir a competir, para formar la selección nacional de Pichincha, dentro de la categoría en la que empecé, tenía ya dos competidores que llevaban un poquito más de tiempo que practicando que yo. Entonces, a raíz de ahí, tenía que primero ganarle al segundo, del segundo ganarle al primero, para poder yo salir al provincial. Como te digo, toma tiempo. Estaba practicando una nueva actividad, empecé a desarrollarme físicamente y me fui dando cuenta que ya le ganaba al segundo, después tuve que pelear para llegar al primero y eso me daba la oportunidad para poder formar la selección nacional. Dentro de la selección nacional teníamos otros exponentes de diversas selecciones provinciales que se presentaban al nacional, como Santa Elena, Los Ríos, que son Guayas, que son varios exponentes que tienen muy buena gente también dentro practicando este deporte. Y de todo ese conglomerado tenía que salir una sola persona para conformar la selección nacional, para competir en los campeonatos internacionales. Entonces, como te digo, la pelea va siempre desde abajo. Entonces pude ganar primero un selectivo, del selectivo pasé a la selección nacional. El primer año compitiendo quedé segundo, sí, y el siguiente año quedé campeón. Y desde ahí me propuse que yo debía ser campeón nuevamente el siguiente año. Y eso me dio el paso para poder seguir y conformar la selección nacional, la selección de Ecuador. Entonces fue el primer campeonato que tuve, fue un campeonato panamericano, fue en Orlando. Fue la primera experiencia mía en viajar al exterior así de buenas a primeras. Y pues me dediqué bastante ese tiempo, ahí descuidé en CSLU. Me perdí como unos 15 días porque nos hicieron un concentrado nacional. Entonces, aunque era aquí mismo dentro de la provincia, no iba a clases, tenía las justificaciones adecuadas y ahí sentí el tratamiento de un deportista, de concentrarte exclusivamente al campeonato que íbamos. Se involucró demasiado esfuerzo para llevar a una gran cantidad de deportistas y ese esfuerzo que realizamos se vio reflejado al final porque Ecuador fue campeón panamericano en Estados Unidos. A la selección de Estados Unidos, o sea, se conglomeraban una diversidad de países en Estados Unidos y Ecuador fue el campeón de ese panamericano. Entonces la preparación, como te digo, fue continua, ardua. Fueron como alrededor de 15 días en los cuales nos seguimos preparando, entrenábamos, comíamos, literal. En ese entonces el apoyo no era muy alto, pero sin embargo se logró todo el objetivo planteado. En el campeonato, como te dije, fue mi primera salida al exterior. Conocí mucha gente que practica este deporte y al nivel competitivo internacionalmente tienen otro tipo de desarrollo, mucho más fuerte, mucho más alto. Y pues competir en ese nivel era muy satisfactorio. Dadas las circunstancias en las que competía, tenía 6 rivales, todos de distintos países, de Guatemala, Puerto Rico, Honduras, México, de Estados Unidos. Y pues me sentía como nuevo, conociendo todo. Pero como ya te digo, teníamos la preparación. Una competencia es muy reñida, va a la par. Aquí por un medio kilo te pueden ganar, o por el mismo peso corporal te pueden ganar. Entonces fue muy reñido a la par. Obtuve un tercer lugar en el Panamericano. Después de eso quería mi revancha en el Sudamericano, porque fue por medio kilo, la verdad, que me quitaron el segundo lugar. Okay. Por lo que fue un intento muy peleado, pero eso te digo, la verdad fue la primera experiencia, me gustó. Después de eso, lastimosamente tuve que ser intervenido quirúrgicamente, me dio apendicitis sin saber. Me perdí el campeonato sudamericano que fue organizado aquí por el país, en el Ministerio del Deporte. Me tocó ver desde lejos la competencia, asistí, acompañé a mis compañeros en sus competencias. Fue igual muy reñido. Ecuador también tuvo, dentro de Sudamérica es mucho más fuerte la competencia, ¿sí? Después de eso pasó el tiempo, el siguiente año me preparé, gané el campeonato nacional y de ahí nos fuimos a un sudamericano que nuevamente fue organizado por el país. Esta vez nos teníamos que desplazar a Guayaquil, donde salí igual campeón sudamericano. Entonces son mis logros, me siento contento y pues eso es lo que he obtenido. Un gusto, Michael, conocer y felicitarte por dejar al Ecuador en lo más alto, consiguiendo ese campeonato sudamericano, igualmente en la competencia de los panamericanos. Cuéntanos cómo fue la llegada a la concentración deportiva, cómo llegaste a la concentración deportiva de Pichincha. Llegué a través de mi profe igual, del decano de educación física. En ese entonces eran las fiestas de la universidad, más o menos, el mes de marzo. Nos organizamos también, o sea, había un desfile, había una actividad del que me había preparado la Facultad de Educación Física. Me presentó en ese momento los que venían siendo campeones sudamericanos desde Argentina, a Stalin Curipoma y a Fernando Soria, que eran estudiantes de la universidad. Entonces yo a través de ellos los conocí, ellos eran los más altos exponentes que formaban el club de la universidad. Y ellos me invitaron a bajar acá a la concentración para formar dentro, como te decía, el club de la universidad. Entonces se presentaba un campeonato provincial, era mi primera experiencia en salir después de un corto tiempo de haber entrenado, creo que tuve un mes de entrenamiento y había este campeonato provincial y formábamos parte dentro de la selección porque se presentaban interclubes. Entonces este campeonato fue en la ESPE y ahí nos presentamos. Dado esto, ellos pidieron hablar con el profesor de la CONCE, Marco Sánchez, y me aceptaron. Desde ahí me quedé en la concentración y empecé a entrenar en la concentración. De ahí me empecé a desarrollar. Ya llevas alrededor un poquito más de 7 años, ¿no?, en la competencia. 6 años y medio más o menos. Sí. Ajá. Son bastantes años los que llevas practicando. ¿Cuánto tiempo te llevó, no sé, formar el cuerpo? ¿Cómo se dice? Alcanzar el nivel que tienes ahora. Tonificar, la palabra correcta, tonificar el cuerpo para poder estar en estas competencias, ¿no? Pues al inicio cambié físicamente totalmente casi en un año. Sí, en un año de lo que yo te digo que empecé levantando, en un año ya levantado el doble, y ahí empezamos a surgir y empezamos a desarrollarnos más, y el físico se empieza a desarrollar. Se desarrollaba mi fuerza, desarrollaba mi físico, pero eso fue conforme pasaba el tiempo. Y pues como te comentaba, competía en categorías livianas. Empecé compitiendo en 56 kilos, posteriormente se cambiaron los órdenes de pesaje, se aumentó y se hizo a 59, y en ese tiempo pesaba eso, y ahí me desarrollé para poder conseguir los objetivos que les comenté. Y de ahí en más ya subí de nuevo de peso, porque ya llegué a un punto donde ya no podía dar este peso. 59 me costaba, estaba frenando un poco más en mi desarrollo, pero ahora ya peso un poco más, pertenezco a otra categoría un poco más pesadita, ya a las medianas más o menos, 66 kilos. Ya compito en la senior, ¿sí? Una de las categorías más, las ya de veras, ya. ¿Sí? Entonces, conforme a eso, te digo, va pasando el tiempo, tu cuerpo mismo se va desarrollándote, tú mismo vas dándote cuenta cómo vas cambiando física, psicológica, emocionalmente, todo. Entonces, ese paso del tiempo es el que te hace desarrollarte, te hace ver de mejor manera y te sientes más fuerte, porque la verdad que ganas bastante fuerza. Estábamos hablando en los primeros minutos de la entrevista acerca de tu alimentación, ya nos habíamos reído un poco, ¿no?, de que también hay que darse gustos en la comida. Pero cuéntanos, antes de una competencia, ¿cómo manejas la alimentación? La manejo de diversa manera. Todo depende, como te les comento, mi deporte. Hay varias categorías. Se compite de acuerdo al peso corporal de cada uno, de acuerdo a la edad, peso corporal. Entonces, mira, te cuento un poquito. El levantamiento de potencia son tres, es un deporte de fuerza. Se realizan tres movimientos, ¿sí? Se llama sentadilla, el otro es press de banca y despegue. De estos tres movimientos tienes tres oportunidades, tres intentos para cada movimiento, ¿sí? Y se premia al total, es un puntaje de los tres movimientos. Exacto, se toma en cuenta el peso más alto y se va sumando de cada total, y al final se suma, se gana. ¿Qué hago antes de competir? De acuerdo, como yo te decía, entonces hay varias categorías por peso corporal. En varones hay 53, hasta 53 kilos, hasta 59 kilos, hasta 66, 74, 83, 93 kilos, 105, 120 y más de 120 kilos. Entonces, como te digo, compites por edad y por peso corporal. Como yo debo pesar hasta 66 kilos, voy a controlar un poquito mi peso. Entonces, lo que yo hago en mi casa, tengo mi báscula, me peso. Entonces, previo a mi competencia, voy viendo cuánto estoy pesando. Entonces, lo que más regulo es tratar de mantenerme en el peso y ser consciente de cuánto estoy pesando y la carga y los pesos que estoy manipulando, pesando lo que peso. Entonces, de ahí lo que hago en el régimen alimenticio es, de acuerdo a mi peso corporal, digamos, si estoy pasado un kilo o un kilo y medio, voy controlando un poco lo que es el consumo de carbohidratos, sí, a veces un poquito también sí la proteína, para poder llegar el día de mi pesaje en la mejor forma, sin haber depletado mi organismo y con todo el potencial para poder levantar, sí. Entonces, eso sería un control básico de mi peso corporal y en cuanto a la alimentación. Una dieta un poco estricta también, ¿no?, antes de cada competencia. Sí, ahí sí como que se aplica eso de cuidarse un poquito más, de apretar, como decimos, un poco para poder llegar en las mejores condiciones. Ahí sí vamos a controlar la ingesta calórica, la ingesta de alimentos, más yo controlo más mi ingesta de alimentos en cuanto a lo que consumo diariamente. Entonces ahí me voy conociendo mucho más qué tipo de alimento me cae bien, qué tipo de alimento me da más energía o se consume más rápido. Entonces, como te digo, o sea, es jugar con la comida, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos, puedo comer en el desayuno un verde, en el almuerzo me como arroz y en la noche me comeré papas o fideo. Entonces eso es lo que me ayuda y voy viendo cómo mi organismo reacciona y voy controlando el peso, si no es ya para el final, diariamente, y antes, previo, unas 2-3 veces a la semana, viendo cómo estoy con, de acuerdo a lo que voy comiendo. Bueno, Michael, ya después de tu debut, ya 6 años, un poquito más, ¿cómo te sientes ahora ir escalando el nivel de en esta categoría? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento contento. La categoría senior, como les dije, es nueva, es un poco más fuerte, sí, es mucho más apretado competir acá, pero me siento satisfecho, me siento contento. Próximamente, a primera semana del mes de octubre, estamos en un campeonato nacional en la modalidad row, y pues aspiro y espero dar lo mejor de mí, como siempre, salir satisfecho, contento personalmente del esfuerzo que he venido realizando, de la preparación que he venido haciendo, y pues Dios quiera y salgamos victoriosos, porque se juega mucho, hay un campeonato sudamericano posterior a eso, y pues la satisfacción más grande que pudiera tener, dado todo el esfuerzo, todas las cosas que he venido haciendo, sería alzarme con el triunfo y poder clasificar ese campeonato sudamericano. Todo lo dejo al flaco arriba, que me ayude, le eche la manito, y todo a mi trabajo también, sí. Entonces me siento satisfecho, contento. Bueno, te debo decir que porque llevo compitiendo algún tiempo, no me sienta nervioso, la verdad que sí. A veces vienen esos cucos a la cabeza, un poquito la inseguridad de ir a competir, pero sí, o sea, contento, seguro. Eso te digo, o sea, siempre viene ese nervio, ese pequeño nerviosismo de cada competencia, porque cada competencia es distinta, aunque tú ya sabes cómo se maneja, qué se hace, pero siempre tienes ese temorcito, ese nerviosismo interno, que es lo que te hace sentir esa emoción, esa adrenalina y esa concentración y esa fuerza para mantener durante la competencia. Entonces eso es lo que más me siento en este momento, me siento así, bien. Michael, nos conversabas acerca de esa apendicitis que tuviste que pasar y mirar el campeonato desde afuera. Aparte de eso, tal vez has tenido alguna lesión que te ha alejado de este deporte. Gracias a Dios no he tenido así una lesión que me haya alejado del deporte. O sea, si hay lesiones que la llevas de la mejor manera, o sea, ponte, alguna vez tuve una lumbalgia, que igual con el tratamiento aquí en la Consen, los doctores, la terapia física, un poquito también la medicina para que te alivie, te llevan de la mano para que puedas seguir compitiendo, te recuperas, obviamente no paras, bajas un poquito tus revoluciones, pero sigues, te mantienes para que te puedas seguir recuperando. Alguna vez también el hombro, por ahí usando los equipos de soporte, se ve afectado por la presión que me ejercía. Pude recuperarme, pude salir, y eso te digo, o sea, son pequeñas cosas, pruebas, digo yo, que te hacen ver tu nivel, tu fuerza, ¿no? Porque a veces, muchas veces, una lesión sí te pone de malas, porque te hace relajarte, pararte un poquito, como les digo, bajar la revolución, pero nada más. La apendicitis creo que fue lo más grave que me haya pasado y que haya tenido que vivir ese momento, pero de ahí me siento bien. Ventajosamente han sido unas pequeñas molestias nada más. Exacto, ¿no? Porque hemos tenido a lo largo del programa varios deportistas que han sufrido lesiones un poco más graves y han tenido que perderse otro tipo de juegos y varios entrenamientos y un poco para recuperarse más tiempo, más meses. Entonces creo que para cada deportista una lesión es un poco complicada, ¿no? Sí, sí, sí te afecta de distinta manera de acuerdo al deporte en el que practicas. Eso, o sea, sí es un poquito frustrante lesionarte o algo, pero la mejor manera es curarlo con el mismo deporte. Ya te sientes bien, te recuperas y quieres de nuevo retomar y vas con más energía. Obviamente con la mayor precaución nuevamente, porque ya ciertamente el deportista no va a querer lesionarse nuevamente. y va a querer fortalecer la región o la zona muscular que se haya lesionado. Michael, ahorita que estábamos hablando justamente de otros deportes, ¿cuál es tu pensamiento, qué opinas del deporte ecuatoriano? ¿Cómo lo ves al deporte que practicas, a los deportes que se practican en la concentración deportiva de Pichincha también? ¿Cómo los ves? ¿Qué opinión tienes de ello? Pues ahora el deporte ha tenido mucho más apoyo. Se ha visto eso por los varios logros en las distintas disciplinas que se han visto y los distintos exponentes que han realizado, dejando el nombre del país muy en alto. Estoy muy contento porque existe mucho más apoyo. El Ministerio del Deporte, el gobierno se ha involucrado mucho más en apoyar, en darles los beneficios que merece un deportista. Ciertamente ha mejorado, pero no se puede quedar ahí. Siempre debe ser un continuo y aporte, involucrándose un poco más, conociendo un poco más cada deporte, qué es lo que necesita, los implementos, si necesita algún tipo de suplemento, o sea, un suplemento, la comida, todo lo que necesita un deportista para poder realizar su actividad. Dentro de la concentración existen varias disciplinas, como les comentaba, hay muchos deportistas, mucha gente que llega a dar lo mejor de sí en cada deporte, y pues ahora se ve ese reflejo, ese apoyo en todos los deportes. La concentración ha sido uno de los entes que siempre ha visto y ha velado por sus deportistas, dándoles siempre el mejor apoyo que pueda brindarles, y pues yo me siento muy contento, agradecido con la concentración, con el presidente, con el señor Aníbal, doctor Aníbal Fuentes y con todo el personal de ahí, por lo que siempre hay la apertura y la predisposición para poder ayudarlo al deportista de la mejor manera. Entonces sí he visto que el deporte ha crecido y pues esperemos que siga así y que no pare este apoyo y que el Ecuador tiene grandes deportistas, grande gente que puede desarrollar y dar la mejor manera en cada disciplina. Bueno, un saludo al doctor Aníbal Fuentes, igual de parte de Al Borde del Campo, por toda la apertura que nos ha brindado para realizar nuestro trabajo de conocer a los deportistas ecuatorianos y todos los triunfos que van logrando. Bueno, Michael, conversando acerca de tus triunfos, de las metas que quieres cumplir, ¿dentro de tu deporte has tenido algún obstáculo que te impidió, te negó la oportunidad de decir este día parece que me voy a alejar un poco del deporte? Sí, conforme, como te digo, vas pasando el tiempo, vas adquiriendo nuevas responsabilidades personales, laborales, creo que te hace ir un poquito dando más prioridades a ciertas cosas. Lo que he visto, quizás la parte económica, como para todos, se ve un poquito afectada, entonces no es lo mismo que puedas contar o solventar para que puedas seguir haciendo. Pero hasta el momento, la verdad, de todas las maneras, como he podido, de todo lo que he realizado, siempre le he metido al deporte. En lo que me he involucrado, en las actividades laborales, en todo, siempre le he metido al deporte. De una u otra manera me he buscado seguir en este deporte, ir adquiriendo los implementos, sobre todo mi alimentación, que me sale un poquito bien, por lo que es, como les digo, la comida sí es la parte fundamental. Entonces creo que un poquito la parte que me haya afectado a mí, creo que es un poquito la economía, en mis inicios, porque no realizaba alguna actividad, pero me di cuenta que puedo solventar y la puedo ir haciendo. Entonces hasta el día de hoy, de acuerdo a mis actividades, siempre he solventado mi deporte a mi modo, a mi manera, y pues he contado siempre también con el apoyo de mi familia, como les mencionaba, y pues eso sería lo que más me haya tal vez trabado un poquito el desarrollo, pero de ahí no he tenido algún impedimento que me pueda frenar. Bueno, Michael, para ir cerrando un poquito esta conversación, nos comentabas que te has solventado tú las cuestiones de entrenamientos por ahí. ¿La concentración o la Federación de Levantamiento de Potencia o el Ministerio del Deporte te ha ayudado económicamente para poder viajar a los Panamericanos o Sudamericanos también? Sí, eso es, como te dije, la concentración es uno de los entes que ha velado siempre por sus deportistas, conjuntamente con el Ministerio del Deporte, que han brindado el apoyo, la apertura, y la Federación Ecuatoriana, que también ha hecho su propia autogestión para no dejar a ningún deportista fuera, ha tratado siempre de que cuenten con el apoyo. Gracias a ellos nunca hemos perdido por esa parte. La concentración siempre te apoya con una beca deportiva para que cubras tú también tus necesidades deportivas. Y siempre se hacen presentes de acuerdo cada deporte con algún suplemento, implemento. Te dan tu alimentación, ¿sí? El Ministerio igual siempre ha brindado el apoyo, la apertura para poder sacar ahora estos planes de alto rendimiento. Nuestro deporte se vio beneficiado con eso, la verdad. Y la Federación también ha contado con su propia autogestión para poder ayudar al deportista, ¿sí? Ellos siempre, todos han velado por el deporte, por los deportistas, y pues ellos han cubrido, como tú mencionabas, los viajes, los desplazamientos para poder ir a las competencias internacionales, y pues siempre están pendientes igual a nivel nacional de las diversas competencias que se van a realizar, de los eventos que se va a tener y en los escenarios en los que se va a dar. Pues ahora hay mucho más grandes y nuevos escenarios que deportivos que son muy bonitos, son muy chéveres, y pues ya se ha ido dando en diversos lugares en los donde hemos podido competir, donde nos hemos podido hospedar y realizar en los centros de alto rendimiento. Entonces sí, es muy bonito, y el apoyo que siente uno cuando va a competir y cuando está preparándose, genial, porque sabes que te están velando, te están cuidando, y pues lo que necesitarías hacer es dar esa satisfacción como gratificación para el apoyo que te han venido dando. Bueno, Michael, queremos despedirnos de ti, agradecerte por ese tiempo que nos has brindado, conocerte, que nuestro público que nos sintoniza sábado a sábado conozca de este deporte que tú realizas, que es el levantamiento de potencia. Para finalizar, Jonathan, una serie de preguntas a Michael, para que nos contestes de la manera más rápida que puedas. Yeah. Claro que sí, Sandino. Bueno, Michael, ¿un jugador o un deportista? Messi. ¿Un entrenador? Guardiola. ¿Un escenario? Escenario, Casablanca. ¿Un capricho? Un capricho. No soy muy caprichoso, creo. Un capricho mío. Quererme verse salir con la mía. Michael, ¿un sueño? Llegar a un campeonato mundial. Si no practicaras levantamiento de potencia, no sé qué sería de mí. Siempre me he puesto a pensar esa parte y no sé, la verdad es como que hago una retrosección mía y pues digo, chuta, ¿qué sería de mí en este momento? No sé, la verdad, es una pregunta que queda como una incógnita flotante. Bueno, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, en una programación más de Al Borde del Campo, no olviden sintonizarnos el próximo sábado a las 9 de la mañana por 940M o www.radiocce.com. Bueno, Sandino, qué gusto haber compartido una emisión más de Al Borde del Campo. Michael, muchas gracias por estar aquí. Es grato para mí volverte a ver después de tanto tiempo, y te deseo la mayor de los éxitos en tu carrera deportiva y en tu vida profesional también. Te deseo lo mejor, y ya sabes que aquí estaremos también en Radio Casa de la Cultura para seguir compartiendo tus logros y fuera de micrófono seguir compartiendo la amistad, mijo. Muy amables, muchas gracias, chicos. Yo les quiero agradecer por la invitación que me realizaron, y pues les deseo muchos éxitos. Como te contábamos, somos amigos desde muchos años atrás, y pues les deseo que sigan con este programa, que tengan la apertura para muchas disciplinas y varios deportistas, muchos éxitos en sus actividades, que sigan de la mejor manera, y les agradezco mucho por la invitación. Les deseo éxitos, sigan adelante, es un excelente programa nuevo que tiene mucho, mucho, mucho que dar. Y pues espero que les vaya de la mejor manera. Éxitos, chicos, muchas gracias por todo, y pues que les vaya bien. Gracias, Michael, a nuestros amigos oyentes también, muchas gracias, y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.